Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí da comienzo el Ciudad Podrida, un espacio musical, cultural y gutural que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche. Como decíamos, emitimos en directo desde Radio Topo, pero puede ser que nos estés escuchando a través de otras sintonías, como puede ser a través de Radio Chabolo en el barrio de Torrero, a través de Radio Chicharra en Teruel, a través de Radio Activa en Alicante, a través de Radio Bronca en Barcelona o a través de Radio Almaina en Granada. Hemos comenzado el programa escuchando a MCD, Me cago en Dios. Pues escuchábamos una canción de su primer disco, el Bilboko Gaztetxean, un disco grabado en directo en el Gaztetxe de Bilbao. Y esta semana, pues si la semana pasada no pudimos emitir ninguno de los dos elementos que llevamos este programa por razones familiares y laborales, pues esta semana me encuentro yo solo. El compañero está en Barcelona, pues eso, atendiendo a la familia. Y a partir de la semana que viene, por cuestiones de clases, cursillos y demás, pues yo no podré venir. Si acaso podría acercarme la primera media hora y ya veremos si lo hago. Eso durante varios meses. Y para este programa este último programa del año, pues como es final de mes, como no, pues tenemos la visita de la gente de Malavida con la sección de La fiesta no es para feos. Eso será a partir de las 8. Después pues escucharemos un poquito de música, si da tiempo pondremos una entrevista que hemos encontrado a Radio Cucaracha, una radio de Asturias que junto con el resto de radios libres están teniendo problemas con la administración. Y esta primera hora, pues queríamos saldar una cuenta que teníamos pendiente, desde este programa y también desde esta emisora. Y es que el jueves pasado se cumplió un año de la muerte de David Rutte, más conocido como el alemán, también conocido como el cobrador del gas a través de las ondas de Radio Topo, pues un compañero que estuvo unos cuantos años bastante implicado aquí en esta emisora, llevando un programa que, bueno, pues en su momento podríamos decir que era uno de los buques insignia de esta casa. El programa Pubertad Ultraviolenta, programa que llevaba también con otras personas, pues como el Gran Rabino, el Catalán Enmascarado o la Giradilla. Pues hemos estado buscando por casa, hemos encontrado distintos audios y eso es lo que vamos a escuchar esta primera hora. Pues escucharemos a David, tanto hablando él solo como en algunas otras producciones, esto alternándolo con música pues de la que solía poner en el programa, básicamente pues bandas alemanas. Y lo que vamos a escuchar, pues entre otras cosas, será pues algún relato suyo, alguna cosa así más cortita de una miniserie que tenían llamada El Inspector Sky Jimmy Jazz, una radionovela titulada El Nazi Gay. Más concretamente escucharemos el capítulo final, el capítulo número 13. También escucharemos, si da tiempo, pues un proyecto que hicimos aquí desde esta emisora de pues los episodios del primer libro que se publicó con los guiones de los Electroduendes, pues con gente de teatro Che y Moche y también con gente de aquí de Radio Topo, pues se estuvieron grabando aquí. Y esto pues luego con los años, bastantes años, conseguimos limpiarlo y demás y también estuvo sonando una temporada. Pues eso también lo escucharemos. Más concretamente el capítulo llamado El capital circula mientras Bobín se atribula. Y eso. Y me parece que no dará tiempo a todo viendo cómo va el reloj. Así que despegamos, como quien dice. Todo el mundo en pie. Va a sonar la sintonía de Pubertad Ultraviolenta. ¿Ya te entran calentones ante especímenes tan pseudohumanos como tú? ¿Son tus primeras borracheras? ¡Intenso! ¡Ostenos! ¡Pues enhorabuena! ¡Ya has entrado en la pubertad! ¿Escupes a los viejos? ¡Babosos! ¡Insoportables! ¡Pubertad ultraviolenta! ¡Pubertad ultraviolenta! señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco que borrará como primer punto del orden del día. Actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capitán. Minutos habla el presidente del gobierno, José María Aznar. Dimite el rey debido a la escasa participación electoral. Señor presidente, señoras y señores diputados, estamos ya en el cuarto año de esta legislatura. Amén. Al comenzarla, manifesté que el interés de España exigía un gobierno estable. Amén. Hoy ratifico tal convicción. La estabilidad política está resultando especialmente útil para afrontar las tareas que conviene a nuestro país. Quiero nuevamente agradecer a los grupos que apoyan al gobierno su contribución a la gobernabilidad. Aviones estadounidenses bombardean los barrios negros e hispanos y así de 27 ciudades estadounidenses como medida para acabar con la pena de muerte que se sigue cometiendo en ese país. En el camino emprendido de las reformas necesarias para garantizar el bienestar de la sociedad. España ha asumido la responsabilidad que le corresponde como país europeo y occidental en el conflicto del Kosovo. No podíamos tolerar en el suelo europeo la agresión a unos valores con los que estamos comprometidos. La intervención de la Alianza... Buenos martes, oyentes y oyentesas. Como... Andamos un poco despistados con tanto debate político. Hemos renunciado, hemos condenado expresamente la violencia. Fui. Y vamos a integrarnos en el discurso parlamentario y como tal, qué menos sí. Que dedicar un día a... Bueno, el día que el líder de la nación se dirige a las masas parlamentarias, los martes, oyentes y oyentes, por cierto, esto es un fenómeno y nosotros somos fenomenales y por tanto estamos aquí. Hemos avanzado en las reformas modernas. ¡Qué buena esta gaseosa! ¡Qué buena! ¡Qué buena la cerveza! ¡Qué buena esta gaseosa! ¡Cómo me gusta estar en el juego democrático! Y vamos a ofreceros 60 minutos de lucha de clases, eso es pubertad ultraviolenta al fin y al cabo, y vamos a ofreceros la retransmisión de los fascinantes e históricos acontecimientos del día. Un momento, que habla el presidente. Pues para la financiación de la sanidad pública. Es muy importante lo que está diciendo, pero es muy importante lo que decimos nosotros. Y es que vamos a dar comienzo a la retransmisión de un acto histórico importante, como poco sabido, en la historia democrática de nuestro país. Los líderes de la nación dirigiéndose a sí mismos. Unos se hablan a otros, los otros entonces, se hablan a los unos. Entonces aquí desde Radio Topo en el 102.5 de la frecuencia modulada vamos a contaros qué es lo que está dando de sí esta jornada. Sí, habrá sí. Todo, habrá líderes, habrá caudillos, sí. Habrá réplicas, habrá aplausos, habrá pataleos, habrá comentarios camino de los vestuarios. Aquí en Pubertad Ultravioleta, vuestro comentarista habitual, el cobrador del gas, y ahí apoyándome con toda su experiencia democrática, es el líder, esa máquina de los controles, esa bestia radiofónica que es el gran Rabino. Pubertad Ultravioleta. Oyentes y oyentesas, vamos a dar comienzo a la sesión. ¡Pam! ¡Pam! Alimentaria con Pipas Facundo. ¿Quieres carácter? Compra London Salde, compra carácter. Bueno, parece ser que el presidente está centrando. Y esto se llama Sobre la decadencia de los tiempos. Y es que ante la cueva, haceros cuenta, reinaba un profundo silencio. Los hombres habían partido muy temprano, saludando con las flechas en dirección a Blansko o Hradec, como donde habían advertido huellas de una manada de antas. Mientras tanto, las mujeres recogían por el bosque bayas de arándanos y de vez en cuando se oían sus gritos y parloteo escandaloso. Los niños preferían zambullirse en el riachuelo que corría más abajo. Y además, ¿quién era capaz de vigilar a aquellos granujas, ralea de vagabundos medio salvajes? Y el viejo hombre prehistórico, Marek, cabeceaba en medio de aquel silencio extraordinario al moderado sol de octubre. Para ser más exactos, roncaba y le silbaban las narices, pero así, hacía como si no durmiera, como si vigilase la cueva de la tribu y reinara sobre ella, como corresponde a un viejo caudillo. La señora Marek extendió la piel fresca de un oso y empezó a rasparla con una piedra afilada. «Esto hay que hacerlo concienzudamente, pulgada a pulgada, y no como lo hace la nuera», meditaba la anciana señora. «Esa cabeza loca la raspa de cualquier manera y va enseguida a revolcarse y juguetear de nuevo con los chiquillos. Una piel así no resiste nada, si lo sabré yo. Se pasa y se endurece, pero no me voy a meter en nada», piensa la señora Marek. «Como no se lo diga mi hijo, a decir verdad, lo que es nuestra nuera no sabe ahorrar». Y aquí está la piel, agujereada, precisamente en medio del lomo. Pero Dios mío, se queda petrificada la vieja señora. ¿Quién será el inútil que pinchó a este oso en el lomo? Si ha estropeado toda la piel. Mi marido no habría hecho nunca una cosa así, se dice la vieja excitada. Él siempre acertaba en el cuello. ¡Ah! Bosteza en ese momento el viejo Marek, restregándose los ojos. ¿Todavía no están de vuelta? ¿Qué va?, responde la vieja señora. Espera sentado. Ya, ya, suspira el viejo y guiña los ojos medio dormido. Buenos son esos, ya lo sé. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Acaso tengo la obligación de cuidarlas?, gruñe la vieja. Puedes imaginártelo, haciendo el gandul por alguna parte. Sí, sí, bosteza el abuelo Marek, holgazaneando en lugar de... Bueno, digamos en vez de esto o lo otro, y así es y así van las cosas. De nuevo reina el silencio, mientras la vieja señora Marek raspa la piel con rapidez y rabioso entusiasmo. Decía yo, levanta la voz el viejo Marek rascándose la espalda pensativo, que volverán otra vez sin cazar nada, ya verás, se comprende, con esas flechas inservibles de hueso. Y yo le he repetido más de mil veces a nuestro hijo, mira, ningún hueso es lo bastante duro y sólido para que se puedan hacer con él puntas de flecha. Eso lo debes saber hasta tú misma, como mujer, que ni un hueso ni un cuerno tienen esa, bueno, esa penetrabilidad, ¿sabes? Con él das en hueso y un hueso no rompe otro. No tengo razón, está más claro que el agua. Una flecha de piedra, señor mío, es otra cosa. Claro que da más trabajo el hacerla, pero es un verdadero instrumento. Pero, ¿crees que nuestro hijo me hace caso? Ya sabes, contesta amargada la señora Marek, que hoy nadie se deja mandar. Si yo no quiero mandar a nadie, se indigna el abuelo. Es que ya no se dejan ni aconsejar. Allí encontré ahí abajo, en las rocas, un pedazo muy hermoso de pedernal, completamente liso. Bastaba afilarlo un poco por los lados para hacerlo más agudo y habría sido una punta de lanza que habría dado gusto. Así que lo traje a casa y se lo enseñé a nuestro hijo. Mira, vaya una piedra hermosa, le dije. Sí, me contestó él. ¿Pero qué se puede hacer con ella, padre? Creo que podría afilarse y sería una buena punta de flecha. ¡Qué ocurrencias, padre! ¿Quién va a perder el tiempo afilando y puliendo? Si tenemos en la cueva montones de esos viejos trastos. No aguantan ni atándolas a la madera, por muy bien que se haga. Entonces, ¿qué hacer con ella? ¡Unos perezosos! ¡Eso es lo que son!, gritó indignado el abuelo. ¡Hoy no hay nadie que quiera trabajar como es debido un pedazo de piedra! ¡Eso es! ¡Son unos comodones! ¿Cómo no? Una punta de flecha del hueso está lista en un 2x3, pero también se rompen a cada momento. Eso no importa, me contesta el hijo. Se pone una nueva y en paz. Sí, señor, pero ¿a dónde van a llegar si siguen así? A cada momento, flechas nuevas. Dilo tú misma, ¿cuándo se había visto algo parecido? Señores, una punta de flecha hecha de piedra tenía que resistir años y años. Pero es lo que yo digo, el tiempo me dará la razón. Ya verás como un día ellos mismos se darán cuenta y volverán a nuestras buenas armas de piedra. Por eso yo escondo todo lo que encuentro. Viejas flechas, hachas y cuchillos de piedra. Y me dicen que recojo trastos. Ándala, fíjate. El viejo señor casi se ahoga de tristeza e indignación. Ya lo ves, contesta la señora Marek para sacarlo de aquellos pensamientos. Es lo mismo que con las pieles. Nuestra nuera me dice: ¡madre, para qué rasparlas tanto! ¡Lástima de trabajo! Pruebe una vez a curar las piedras con ceniza, a las pieles con ceniza. Al menos así no huelen mal. A mí me vas a enseñar tú a hacer las cosas, estalla la vieja en ausencia de su nuera. Yo sé lo que me hago y en paz. Toda la vida se han raspado las pieles. Y vaya pieles que hemos tenido siempre. Claro que si molesta el trabajo, lo importante es quitárselo de encima. Por eso están siempre pensando, ideando algo nuevo: preparar las pieles con ceniza. ¿Cuándo se había oído algo parecido? Así son las cosas. Usted el viejo Mare. ¿Qué va? Lo que hacíamos nosotros ya no les parece bastante bueno. Que si las armas de piedra son poco cómodas para la mano. Hay que reconocer que es verdad, pero nosotros no teníamos nunca en cuenta las incomodidades. Pero hoy no se vayan a estropear las manitas. Dilo tú misma, ¿a dónde vamos a llegar? Fijémonos, por ejemplo, en los niños de hoy. Déjelos en paz, abuelo, dice la nuera. Que jueguen y se entretengan. Bien, pero ¿qué va a ser de ellos el día de mañana? Si al menos no armaran tanto ruido, acusa la vieja señora. Valientes granujas están hechos, esa es la verdad. Ahí tienes la educación de hoy en día, sermonea el viejo Marek. Y si de vez en cuando le digo algo a nuestro hijo, me contesta: padre, eso nosotros ya no lo comprendemos. Vosotros ya no lo comprendéis. Estamos en otros tiempos, en otra época. Imagínate que me ha dicho que esas armas de hueso no son todavía la última palabra. Algún día, me dijo, la gente inventará otro material más resistente que la piedra, la madera o el hueso. Bueno, eso ya es el colmo de los colmos. Como si pudiera haber algo más resistente. Esto ya pasa de la raya. La señora Marek cruza las manos en su regazo. Oye, pregunta la vieja, ¿y de dónde sacan esos disparates? Bueno, dicen que es lo moderno y no sé qué más, murmura el desentado vejete. Figúrate que por este lado, a unos 4 días de camino, deambulaba una nueva tribu, unos vagos extranjeros. Y dicen que ellos hacen las cosas así. Para que lo sepas, los nuestros han sacado todas esas tonterías de ellos. Eso de las armas de hueso y demás. ¡Hasta se las compran a ellos!, grita indignado. ¡A cambio de nuestras buenas pieles! Como si los extranjeros nos hubieran traído alguna vez algo bueno. No hay que hacer tratos con esa clase de sinvergüenzas. Y, además, las viejas experiencias de los antepasados valen más que nada. A cada extranjero se le debe atacar sin consideraciones, afeitarlo en seco. Así se ha hecho siempre. Nada de milindres y matar. Pero padre, me dice el hijo, hoy existen otras condiciones, ahora se ha establecido el intercambio de mercancías. Si le doy una paliza a alguien y le quito lo que tiene, entonces ya tengo su mercancía sin necesidad de intercambio. ¿Para qué sirve todo eso? No puede ser, padre, contesta el hijo. Eso se paga con vidas humanas y es una lástima. Así que ya lo ves, lástima de vidas humanas. Esas son las ideas de hoy, murmura el viejo señor asqueado. Lo que pasa es que son unos cobardes. Dicen que es una lástima las vidas. Y dime tú, ¿cómo van a alimentarse un día tanta gente si no se matan unos a otros? Si ya ahora hay pocas bestias para todos, ya lo ves. Las vidas humanas les dan lástima. Pero respeto a la tradición, a los antepasados y a los padres, eso no lo tienen. ¡Es una rebelión!, exclama violentamente el abuelo Marek. El otro día, mira uno de esos mocosos y estaba garabateando en la pared de la cueva algo parecido a un bisonte. Yo le di un cachete, pero enseguida salió en su defensa nuestro hijo. ¡Déjelo, padre, si el animal parece que está vivo! Eso ya es más de lo que uno puede aguantar. ¿Acaso se echan alguna vez esas cosas inútiles? Si no tienes nada que hacer, muchacho, pule un pedazo de piedra, pero no pintes el bisonte en la pared. ¿Para qué nos hacen falta esas tonterías? La señora Marek aprieta severamente los labios. Si solo fueran bisontes, pronuncia al cabo de un momento. ¿Qué más, pues?, pregunta el abuelo. Nada, trata de defenderse la señora Marech. Me da vergüenza decirlo. Y de pronto, bueno, para que lo sepas, esta mañana he encontrado en la cueva un pedazo de colmillo de mamut. Estaba tallado como una mujer desnuda, senos y lo demás, ¿sabes? No me digas, se extraña el abuelo. ¿Y quién lo talló? La señora Marek dice encogiéndose de hombros. ¿Quién sabe? ¿Alguno de los jóvenes? Yo lo he tirado inmediatamente al fuego, pero tenía unos senos... ¡Uf! No, señores, esto ya no puede seguir así, exclama el abuelo Marek. Esto ya es el colmo de los colmos, ¿sabes? Todas esas cosas ocurren porque les da por tallar todo lo imaginable del hueso. Una desvergüenza así jamás se nos habría ocurrido a nosotros, porque no se habría podido hacer de las piedras. A eso conducen todas sus invenciones. Continuarán ideando algo, seguirán poniendo en práctica cosas nuevas y todo lo destruirán y estropearán. ¡Y yo digo!, grita el hombre prehistórico Marek como una conclusión profética, ¡que esto no va a durar mucho tiempo! ¡Yeah! Pues la verdad, toma. La verdad es que ya llevábamos un buen tiempo esperando encontrar a quienes nos hacían todas estas pirulas por la radio, porque la cosa no es nuestra, nosotros somos unos profesionales. Unos profesionales. Bueno, y el caso, ¿no? Navegando, y no por internet, sino por las ondas de la radio, en una patera intentando escapar por el Ebro de la vulgaridad reinante, nos hemos encontrado a los electroduendes. ¿Y sabéis lo que hemos hecho? Pues como somos viles, malvados, crueles y unos auténticos salvajes de mierda, los hemos decidido meter en unas cajitas llamadas cintas y ofreceroslos a todos vosotros, a todas vosotras, ofreceroslo. ¿Y sabéis para qué? Pues para que los oigáis, porque es una cosica que merece la pena. Por Faraz y por Gimnoto, somos los electroduendes y hemos ocupado Radio Topo. ¡Viva la plusvalía! ¡Viva la economía! Por Gimnoto y por Faraz, con nuestros acoples, los tímpanos os vamos a reventar. ¡Ah! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Próximamente en Radio Topo. En los bosques de Sherwood, allá por la Edad Media, solo Bobín de los Bosques hacía frente a la injusticia de los gobernantes. Lucho contra el Estado y casi siempre salgo muy mal parado. Bobín estaba enamorado de una dama galvanoplástica, Lady Voltiana. Bobín me ha entregado su amor, pero yo hubiese preferido un cheque al portador. Un drama electrocutante atormentaba las turbinas de Bobín. Su novia, Lady Voltiana, era la única persona rica que tenía a mano y anteponiendo el deber a la pasión, se veía obligado a robar a la mujer amada. La bolsa o la vida. Al principio resultaba emocionante, pero a la larga la rutina mata incluso a la pasión más divina. Ah, Lady Voltiana, no será ni hoy ni mañana, pero algún día serás pobre y viajarás en tartana. Nos amaremos locamente y comeremos pan solamente. Nada se opondrá a nuestro amor, viviremos mucho peor. Si existe la providencia divina, ¿cómo es que no lo fulmina? Si hay un dios allá en el cielo, ¿por qué no funde este lelo? Uniremos nuestros cabos toda la vida. Nos faltará la comida, tendremos que pedir prestado. Ah, estoy enamorado. Es tan subturbino y pelabaudios que parece un diputado. Con tan pocos filamentos haría un buen papel en el parlamento. Cuando acabe con la tiranía, serás mía. La edad media me hastía y aún falta una eternidad para que llegue la posmodernidad. En aquellos remotos días, dos reyes rivales se disputaban el trono. El rey Juan Cato III, apodado el Interruptor, por su afición a interrumpir la vida de sus súbditos en la flor de la edad, era un defensor a ultranza del estado feudal. Cuando tengo apetito, siempre como pollo frito. Tengo sangre azul en mis circuitos. Repito, adoro el pollo frito. Por otro lado, el valiente rey Trifasio Corazón de León había prometido liberar a su pueblo. Asesorado y apoyado por un grupo de audaces seguidores, había emprendido una lucha a muerte contra el caduco y tiránico régimen de Juan Cátodo el Interruptor. Por un ergio y un terminal, soy ultraliberal. ¡Viva el mal! ¡Viva el contrato social! Por Viricón, Saticón y Publicón, liberaré a mi nación. Me compraré un cañón y lo instalaré en el salón. Sanearé la economía, fundiendo todos los días con enorme fantasía y un año de garantía. ¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah! ¿Y quién era la víctima de todas estas intrigas y tensiones? El pueblo. El pueblo pobre y hambriento, castigado por la miseria y la enfermedad. Del que a continuación, señores telespectadores, les ofreceremos un ejemplo patético. No puedo ya con mis turbinas. Trabajar me rebobina. Soy campesina y además trabajo en una mina. Paso un hambre canina. ¡Ay! Si por lo menos tuviese televisión, soportaría mejor la explotación. O bien ese bobín, o esto es el fin. Veamos a continuación un instructivo ejemplo de cómo se realizaban las operaciones comerciales en la Edad Media. O más exactamente, de eso que los economistas llaman circulación de dinero. Oh, amor mío, para que te compres un patín. ¡Oh, bobín! ¡Totus meus! ¡Soy un señor feudal! ¡No me ducho y huelo mal! ¡Oh, un liberal! Por un borne y un terminal, tendrás un gripante final. ¡Viva el capital! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! La noticia del día es la inesperada subida de la bolsa que ha alcanzado un índice histórico. En directo desde el edificio de la bolsa, Televisión Española nos sirve las siguientes imágenes que demuestran la satisfacción de los inversores. ¡Émbolos, reóstatos y bujías! ¡Esto es muy bueno para la economía! ¡Sobre todo para la mía! ¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah! ¡Dejad que me ría! ¿Detendremos la inflación? ¿Bombardearemos Hong Kong? ¡Viva la inversión! Por Viricón y Publicón, mis turbinas se revalorizan de emoción. ¡Liberaremos el mercado! ¡Por fin será libre el pescado y el vino embotellado e incluso el maíz tostado! ¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah! ¡Adoro la economía, la plusvalía y la disentería! ¡Soy un probo ciudadano! ¡Allí donde puedo meto la mano! ¡Ergios, pilas y palanganas! ¡Hoy soy más rica que ayer, pero menos que mañana! ¡Fundir, gripar y averiar! ¡Ese es mi programa! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Cuando sube la bolsa, alguien se embolsa. Muchos millones de Dios, muchos millones. Todo está caro de Dios y hay mucho paro. Pero no pesan de Dios las inversiones. Cantemos con alegría un himno de economía y recemos de Dios las últimas oraciones. Cuando sube la bolsa, alguien se embolsa. Muchos millones de Dios, muchos millones. Mientras Juan Cátodo y Trifasio defienden sus distintos puntos de vista sobre la economía nacional, Lady Voltiana siente un enfriamiento de su pasión por el galvanoplástico Bobín de los Bosques. Tener o no tener. Y ahí la cuestión. ¿Qué es más polarizante para las finanzas? ¿Tener un amante que me regale diamantes? ¿O un mentecato todo gripante que ha empeñado hasta los guantes? Invertir, fundir, no más. ¡Ah, Bobín! ¡Este es el fin! ¡Ah, Voltiana! La revolución me llama. ¿No te funde? Si vienen a robarme, baste Colombia. Me he quedado sin un solo catión. ¿Y los faradios del Estado del 35% de interés? ¡Se los diste a un mendigo escocés! ¿Y las acciones del Electrodobank? ¡Se las regalaste a un holgazán! ¡Oh, Dulciturbinea, Bobinilla, dame aunque solo sea un poco de calderilla! ¡Bobín, este es el fin! ¡Ni eres buen espadachín, ni tienes un chelín! ¡Además, eres un minus voltios, memotécnico, subturbinio, mentecato, dojilibatios y pelabaudios! Me desenfoco de espanto. Mi novia me ha dejado sin medios de luchar contra el Estado. Fue de este modo cuando se produjo la primera crisis económica en la Edad Media. El capital dejó de circular y tanto Juan Cátodo como Trifasio empezaron a tener problemas de liquidez. ¡Quiero mi dinero! Aguarda hasta el mes de enero. ¡Quiero mi dinero! ¡Nos ha fallado el cajero! No tengo ni un vatio en el monedero. ¡Te fundiré de un golpe certero! ¡Viva la plusvalía! ¡Por un cigüeñal y una bujía! ¡Entrégame, Juan Cátodo, la mercancía! Mi bolsa está vacía. Bobina ha fundido nuestra economía. Ergios reóstatos y balanzas. Tomaré la venganza por haber arruinado mis finanzas. ¡Ah! Ha fallado el libre mercado, pero al menos te he gripado. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! La crisis llegó y con ella el hambre, la miseria y la desolación. Faltaba la materia prima, que, en fin, estaba hasta las baudios de ser tan prima. La fuerza de trabajo permanecía trágicamente inactiva. Lucho contra el Estado y siempre salgo mal parado. El pueblo comía menos que antes y además había dejado de creer en sus líderes. Se encontraba desencantado, desconcertado, desbobinado. Pero trágica era sobre todo la situación para Juan Cátodo y Trifasio, que solo contaba con los pequeños ahorros que habían reunido a lo largo de los últimos 5 siglos. ¡Se distorsionan mis circuitos! ¿Tendré que renunciar al pollo frito? ¿Qué quedarán de las tradiciones de antaño? ¿Tendré que renunciar a hacer daño? ¿Tendré por fin que tomar un baño? ¡Reóstatos, reósforos y filamentos! ¡Basta de lamentos! ¡Ah! ¡Las crisis son rebobinantes! ¡Tendré más dinero que antes! ¡Soy fea, mala y electrocutante! ¡Viva el mal! ¡Viva la trilateral! ¡Trifasio Corazón de León liberará al pueblo de la opresión! ¡Ah! ¡Electrodos y terminales! ¡Venderemos en los asilos pañales y a los sordos instrumentos musicales! ¡Por Viricón y por Gimnoto soy como un terremoto! ¡Revolucionaré la economía y aumentará la plusvalía! ¿Qué vas a hacer? El trabajo es la fuente de toda riqueza. ¡Abajo la pereza! Trabajar todos los días es mi mayor alegría. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! De este modo, gracias a la iniciativa de Trifasio, la crisis fue superada. En todo el país se puso en marcha una verdadera revolución industrial. Y así, la figura de Bobín de los Bosques se convirtió en leyenda. Lucho contra el Estado y siempre salgo mal parado. La bolsa, señores telespectadores, sigue subiendo. Conectamos en directo con el edificio sito en la plaza del Catión Desconocido. ¡Pilas y filamentos! ¡He ganado 1000%! ¡Mis émbolos laten de contento! Cuando hablo de economía, me siento como en el firmamento. Por Gimnoto y por Faraz, mis turbinas tiemblan de felicidad. Ergios, cátodos y palanganas, hoy soy más rica que ayer, ¡pero menos que mañana! ¡Fundir, gripar y averiar! ¡Ese es mi programa! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Geht's auch zu uns, man setzt sie frei und verschreit.

Capítulo 13 de las memorias de un nazi gay. Sodomía colectiva de nazis gays. Repetimos, capítulo 13 y último. Mis correrías reproductoras, nunca mejor dicho lo de correrías, habían sido un éxito, pero me habían desviado de mi proyecto patriótico gay. Nazis Gays debía preparar el acto sexual que nos iba a reafirmar como colectivo poderoso y respetable. La inculada colectiva. Fue muy duro reunir a la gente, enviar cartas a conocidos bujarrasarios, hacerles salir del armario, convencerlos de nuestra cruzada, traer gente de otros países. Todo ello, en fin. A este follón se sumó otro. Nos acusaron de machistas. Tenía gracia. Sin embargo, lo cierto es que solo éramos tíos. Así que recogimos un colectivo autónomo de lesbianas nazis y lo acogimos dentro de Nazis Gays. Las chicas eran pocas, pero daban ambiente en la sede, con sus uniformes y su corte de pelo viril, junto con sus fustas, que de vez en cuando nos daban en el culito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Una vez solucionado el problema, seguimos a lo nuestro. Pero qué casualidad. Un día vi entrar a una gachi de grandes tetas en el local. ¿Qué hacía aquí la morenaza? Una nazi lesbiana se acercó a ella con la lengua afuera, como quien dice, pero ella rehusó. Quería verme a mí. ¿Para qué quería ver a un bujarra? Vino sonriendo. Decía que solo le interesaban los tíos. ¿Me conoces? Era Manolo. Manolo. Era Manolo. Mis cojones dieron un vuelco. Manolo me contó que, tras su ruptura con Radomir, descubrió que quería ser mujer. Más que nada, se decidió en el momento en que vio a Dana Internacional. ¡Viva la viva! ¡Viva Victoria! ¡Afrodita! Si un judío podía hacer eso, ¿por qué no un patriota?, pensó. Dicho y hecho, pronto tomó las hormonas. ¡Cierto! ¡Era teta auténtica! ¡Nada de silicona como la veneno! Tocarle la teta a Manolo, ahora el Lili, incluso me puso cachondo. Manolo debía irse la semana que viene a la cama, a debutar como... ¡A la fama! ¡Uy, qué confusión! A debutar como cantante. Había educado su voz cazallera. ¡Parecía la Caballé ahora! Aquella misma noche me despedí de él, ella. Follamos como locos. Locos follamos. Los culos sudorosos. Un detalle. Manolo todavía conservaba su entrañable picha de dos pelos, de 26 centímetros. ¡Me la endiñé hasta dentro! Yo me eché unos pedos de placer de campeonato. Él, ella, también recibió una buena lavativa. Acaricié sus pechos de mujer y sus piernas sin un pelo, suaves, mientras me descargaba en su ano, Anito. Al amanecer, contemplé su cuerpo de hombre... mujer. Fue la última vez que vi a Manolo con el paquete encima. A los 2 meses se lo quitó y se hizo un coño de mujer. Fue un verdadero transexual, ni rastro de su viril pasado de Rudio Lejías. Fue muy amable, por cierto, al enviarme su polla y sus huevos, ya inútiles, en una botella de formol por correo. Tengo su picha con 2 pelos disecada, encima de la tele de casa. De vez en cuando me pongo nostálgico y me penetro con ella. Bueno, Ya vale, que me estoy amariconando en el peor sentido de la palabra. Solo diré que hoy Lili es feliz y vive con su amor, Leonardo DiCaprio. Lo conoció en una visita a Madrid, que se jodan las fans. Bueno, la gran sodomización estaba ya lista. Aquella madrugada se preparó la acción en secreto. Miles de nazis gays estaban listos. Incluso los Village People se habían unido. Se ve que les iba la cosa. Prometieron cantar In the Navy, yeah, In the Navy, yeah, IMCA, yeah, IMCA. Di la señal. 5.000 nazis gays empezaron a encularse. Primero en grupitos. Luego se fueron uniendo en grandes cadenas hasta que se formó la gran enculada. Yo era el primero, pero claro, me parecía injusto ser el único que tomaba por culo y no daba. Menos mal que la cadena fue tan larga que pudimos hacer un círculo. Así fue, iba del Corte Inglés al Boston, de allí al Coso y a Paseo Independencia. ¡Miles de nazis gays dando y tomando a la vez! ¡Un animal jadeante y ario! Solo faltaba un detalle. ¡El brazo en alto! ¡Sí! ¡Una ola de sobacos olorosos se levantó! ¡Era algo hermoso! ¡Hasta lloré en todo! Allí estuvimos como media hora, cabezas de polla, Hells Angels y Bujagasarios en hermandad de pollas. Bueno, al final tuvimos que huir porque vino la policía. ¡En fin! Por cierto, luego las lesbianazis quisieron hacer lo mismo, pero les salió muy mal. ¿Os lo podéis imaginar? Bueno, y así, cumplido mi gran sueño nazi gay, me despido de todos vosotros para siempre. O sea, a tomar por culo. Bueno, estos fueron las gloriosas aventuras de Nazi Gay 2000. Sus memoirs. Memoires. Bueno, y... O dicho en español, memorias. Recuerdos. Sich die Eisensonne in das Land und ein Wind wehte wie blau vom Meer und wehte von weit weg einher und drehte ein Totenschiff an den Strand. Denn der Blutstoß hat sie Mann um Mann vom Ende der Welt zum Anfang getrieben, um sich die Herzen mit Gold aufzufüllen. Viva la Muerte ist ihr Kettengesang. Und noch heute lebt das Land von dem Klang. Viva la Muerte ist ihr altes Gesicht. An dem Tag für Tag dieses Land. Separate. und sit an, fiel selbst die Bäume an. Und der Blutstoß rief sie Mann um Mann. Und die zitternden Knie auf die Erde gesetzt sind Mann um Mann in das Land reingehetzt. Um dem Land die Seele abzuweisen, um sich durch die Mitte der Erde zu essen, um da Frauenbrüste zu schneiden. Aquí en Pubertad Ultraviolenta, clásicos de ayer y de hoy. Aprovechados y reciclados para la audiencia que sigue fiel en verano. El inspector Ska. Y Jimmy Jazz. Ya. Yeah. Hoy. En. Stargate. Vive y deja vivir. Sí, lo santo, inspector Ska. ¿Pero qué hacemos aquí junto a Vídeo y el PGB? Nada, Jimmy Jazz, que como ya no saben qué hacer con su tiempo y ya no les queda imaginación para rellenarlo, reponen viejos clásicos caducos. ¿Acaso quieres decir que hemos sido abducidos? Sí, Jimmy Jazz, por el agujero del verano. Ahora ya comprendo cómo se debía de sentir el piraña. London Saldo, nuevo modelo con camiseta de tirantes y Fred Perras pantaloneta. Para el veranito. Esta patrocinan al inspector Ska. La nenita y el nenito. El inspector Ska, que quizá haya sido una visita. Quizá haya vuelto para quedarse y quizá esta haya sido la última oportunidad que hayáis tenido de escuchar las electrizantes aventuras de el inspector Ska. Y Jimmy ya. Hoy. Chido. singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Un saquito para que pueda gozar. Yo quiero bajar. Hace usted. Yo quiero bajar. Hace usted. Yo quiero bajar. Un momento, caballero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, no pase usted. ¿Por qué? Pues tengo una nueva orden. Ya estamos. Así mismo cumpliré. Pero señor, si yo vengo con corbata, traje nuevo y bien pillado, y trae una muda limpia, o si quieren buen ganado. Usted no puede pasar, ¿y por qué? La fiesta no es para feo. Vaya hombre. Usted no puede pasar, ¿y por qué? La fiesta no es para feo. Vaya, cara cangrejo, cara vaya, cangrejo. Cara de qué. ¿Cómo estamos hoy, eh? Qué bonito, amigo. ¿Has visto? Sí, señor. Muy bonito. Pues que hoy Alvarito ha hecho de poli bueno y poli malo él solo. A la vez. Los dos papeles. Nos ha dado una de cal y otra de arena. ¿Qué tal, amiguetes? ¿Cómo estamos? Felices días, amigos. Sí, feliz Navidad cruel. Feliz Saturnalia. Aquí estamos una vez más en La Fiesta No Es Para Feos. Un programa que hacemos en el que... ¡Sección! ¡Sección! Muy bien, muy bien. Así me gusta. Venís con la lección aprendida. En el que hablamos de tebeos y de canadienses que se hacen pajas. Hoy habíamos traído un autor canadiense llamado Goe para que hablara un poquito de sus tebeos y le queríamos hacer una entrevista, pero como nos ha dicho Alvarito que no hay tiempo, pues lo siento, Goe. Que no, que te quedas sin entrevista. Bueno, vale, no soy canadiense en realidad, pero pero vale. Pajas sí que te haces, ¿no? Y tantas como tú. Muy bien, así me gusta. Es canadiense de adopción. Llevamos las cuentas, yo le llamo todas tardes. ¿Cuántas van, Goe? Tres. Muy bien, empate. Bueno, pues ¿de qué hablamos? Pues de fanzines, ¿o qué? Venga, el otro día fue el Salón del Cómic de Zaragoza y pillamos un montón de fanzines. La verdad es que lo pasamos muy bien. Vino un montón de gente, a pesar de que ya sabéis que estaba el rollo de que si se hace, no se hace, se hace, no se hace, se hace, no se hace. Bueno, pues, si no me entrevistáis yo me voy ya, ¿eh? Adiós. Que te vas a entrevistar, joder, que era una broma. Después de que nos ha costado un dinero el billete de Ryanair. Sí, sí. 17 euros que pero luego te cobran. Se ha traído, se ha traído un amigo facturado. Que me han llamado por el móvil mientras tanto. No, Goe, por favor, el espérate. El editor que le ha llamado al chico, deja esto que salga. Esto queda de mala educación. Bueno, sal, pero vuelve, ¿eh, Goe? Vale, claro. Esta luz de los monos se lo hace. Mira cómo corre, mira cómo corre. ¿En serio? Oye, vuelve, ¿eh? ¿En serio que abandona el estudio por una llamada? El estudio de Radio Topo, cuidado, ¿eh? Que la llama su madre. El estudio central de Radio Topo. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues eso, que estuvimos en el Salón del Cómic, que lo pasamos muy, muy bien. ¿Sí o no? Vimos a tope, vimos a mucha gente, nos trajeron una tortilla de patata con longaniza y cebolla de Fuentes. ¿Qué? Y, por supuesto, dos bandejas de torrija cortesía de nuestra querida tía Pili. Que, tía por ejemplo, del ahí estaba gente como Paco Roca, que le dieron el Premio Nacional del Cómic. Pero ¿cuánta gente le ha venido con una tortilla que se la hacen desde su casa? ¡Nadie! Pues vale. A nosotros no viene gente que nos trae la tortilla. O sea, el Premio del Cómic no era Santiago, ¿no? Valenzuela. Nos trajeron también un chefo y un bomí. Sí, también. Un muñeco de chefo esto vestido de pollo con, paseándose. Fue, yo creo que fue el momento más grande de todo el salón, sin duda. Y ahora está en nuestro salón. Y ahora está en nuestro salón, es correcto. El único que no pudo venir, un saludo para él, es Odey, que estaba con varicela. Una pena muy grande, pero bueno. Bueno, se llevó un dibujote, por ejemplo. Eso es verdad. Por lo menos. Le hicimos un Batman. Luego posó para una foto, el pobre, con cara de... ¡Vaya mierda, yo quiero ir al salón! Y transmitírselo a todo el mundo. Bueno, pero a la próxima esperamos verlo. Sí, señor. Y desvaricelado. Bueno, pues lo que queríamos hablar un poquito del salón principalmente es de los fanzines, que yo creo que es siempre, a mí por lo menos, lo que más me interesa, porque al fin y al cabo todo lo demás pues ya lo puedes pillar en tiendas y demás, que no es ninguna novedad, pero lo que son fanzines, gente que se autoedita, gente que no le llama fanzine, pero bueno, que se lo sacan ellos, para mí todo es lo mismo. Entonces, por ejemplo, unos cuantos de los que hemos pillado por allí, tengo uno que se llama Billy el perro y el león homosexual, que es un fanzine que hizo un chaval del colectivo Epilepsia, de la Escuela de Bellas Artes, que la particularidad que tiene es que lo cambié por una cerveza. Y bueno, pues es una cosa así muy pequeñita, en tamaño... ¿Esto qué es? Ah, mierder. No sé. Básicamente, es sí. Es como una postal de tamaño, digamos... Octavilla, amigos. Mierder, octavilla. Y es una historia de un perro sadomasoquista, un león gaylord, que además es del Ku Klux Klan, y el león sadomasoquista le peta el ojete al otro. Bueno, no sé, es una de esas cosas que aquí en Radio Topo no hacen gracias. Esto no lo vamos a mencionar. Esto lo anunciaban como un TVO para adultos o algo así, puede ser. Hombre, claro, con lo que te estoy contando. Como para solo niños, solo para adultos. Pero vamos, yo por ejemplo a lo de ahí, esto no se lo daría. No, el caso es que yo pregunté y me lo dijeron, esto es para adultos, ¿eh? Digo, sí, ¿y? Te pide el carné para vendértelo. Tienes cara de jovenzano. Te vieron casi. Cara de padre, ojo. 16 plus tienes tú. Me parece que Goy no vuelve, ¿eh? Bueno, mejor, así tenemos más rato para hablar de fanzines. Otros fanzines que tenemos en el mismo estilo son, por ejemplo, el Vendojaco, que este me lo vino a dar un chaval, estos me parece que son de Jaca, que es curioso porque se llama Vendojaco, son de Jaca y hablan de Jaco. Y contiene, qué rebundo más rico, chao. Contiene las fascinantes aventuras de la Chuta Domingo y el Gramo Dominga y el Gramo Anselmo, que es lo más destacable, pero bueno, el fanzine está simpático, es de este, el típico fanzine de toda la vida, con cuatro folios doblados y fotocopiados y grapados, y mucho rollo punky y muy irreverente, y está graciosete, la verdad es que merece la pena. Yo creo que se está escuchando cómo pasan las páginas, fras, crash, crash, porque crash, estáis no, ahí. Es Goe cascándosela, que venimos, es que los autores canadienses... ¡Vuelve Goe! ¡Vuelve aquí Goe! Sí, señor. Goe ha cagado, amigos. Como buen autor canadiense, ha cumplido su promesa. Cada 15 minutos tiene que salir de la habitación para hacerse un pajote, porque es que su obra no descansa, no descansa. Muy bien, Goe. Bueno, el próximo fanzine fotocopiado del que vamos a hablar se llama Punta de Navaja. Es un fanzine para gente cabreada, como reza la portada. Está bastante bien dibujado, son cuatro folios grapados y fotocopiados. Y tiene aventuras como las de Fist Fucking Man, que dice, protegeos el culo, villanos. O sea, es cómic de autor, como el que dice. Hay, pues eso, historias sobre gente que es capaz de lefar, vomitar y cagar todo encima de un pobre viejo. Lo que se llama hacer un triple. Hacer un triple, efectivamente. Y yo qué sé, pues historias sobre Lemmy Kilmister, el cantante de Motorhead. Bueno, es un fanzine que para ser una cosa así que se ha hecho un tío en su casa, está bastante bien dibujado, a mí me sorprendió, me gusta bastante, está un poco al nivel de las mejores obras que pueda haber, como Paco Roca o... Pobre Paco Roca, no nos ha hecho nada, pero... O yo qué sé, o Santiago Valenzuela y tal, que tiene un caché alto, pero es también un buen autor. Y pues eso, historias de gente que es capaz de correr y orinar al mismo tiempo e incluso correr y vomitar. ¿Y dónde conseguimos esa maravilla? Además es una edición limitada, porque este es el 33 de 100, que creo que en todos pone 33 de 100, pero... Sí, sí, eso es la fotocopia. Pero sigue siendo limitada. Por un euro, en diciembre de 2011, publicado esta obra maestra. Este también me lo vino a dar uno al stand, me dice, toma. Y entonces, no sé muy bien dónde se distribuirá esto, pero como todo, hoy en día con internet, pues lo buscáis y seguro que os busque. Repetir los nombres, que es que me han dicho, me han comentado, que a lo mejor no se entiende muy bien el TVO del que estamos hablando, porque nos ponemos ahí, de acuerdo, pues, y no decimos al final qué TVO son, el nombre. Pero para eso está... Se acercan al blog, ¿no? Esto se lo ha dicho el amigo ese que tiene el Airu que nos escucha, el flasero, ¿verdad? Que es que siempre nos dice, es que es tonto, que no tiene retentiva. Claro, te pones a hablar y al minuto ya se lo ha olvidado. A ver, flasero, el primero que ha hablado se llama, escucha y presta atención, Billy el perro y el león homosexual. Y este lo puedes encontrar en Epilepsia, porque es del grupo del colectivo Epilepsia. ¿Estás ahí? El siguiente, este es otro ya, ¿eh? Vendo Jaco, ¿vale? Con K, porque son punkis. Vendo Jaco. Revista trimestral para fanáticos de lo prohibido. Y el otro se llama A Punta de Navaja, el que habla del Nimal, que dice que estaba muy bien dibujado. ¿Vale? ¿Te has enterado, flasero? Vamos a hablar de otro fanzine que se llama Está Fermo. Y para hablar de este fanzine podíamos contar con Goe, que es uno de los autores destacados de esta obra. Cuatro páginas tiene, amigos. Bueno, yo no me he leído el último, haciendo honor a la verdad, porque todavía no me ha llegado. Me lo tiene que mandar Santi. Pero me imagino que estará bien porque Santi y Blasco también dibujan Mala Vida y los últimos que ha dibujado están bastante bien. Y luego está Dani Casado, que también lo conozco de que participa en el fanzine Ojo de Pez. Y sobre todo con los primeros que hacía, yo me descojonaba con sus historietas. Creo que es el puto amo ese hombre. Dani Casado es este que dibuja bien, ¿verdad? Este. No, ese no es Atón. Dani Casado. Pues ha mejorado. Dani Casado es uno que dibuja rollo sporty, sí, ese tipo de humor, ¿no? A ver, amigos, que la gente no nos está viendo. Tampoco nos está oyendo. Bueno, también está Gervasio Mantel. Ahí está el flasero, ahí dándole vueltas. ¿O quién es ese? No, es este de aquí. Ah, este también, sí. Este es el momento más... El trending topic. Es un poco... Es el doctor Gallolo en Amores y Mentiras es un poco Fresus. Este también... Este tío que hace el doctor Gallolo también debe ser canadiense. Todo es muy rico. Es que el mundo del underground es así. Yo no sé por qué, pero... En Canadá hace frío. Bueno, además tiene la definición de amor según la Real Academia Española de la Lengua. O sea, que es un fanzine que es culto. En este fanzine está Fermo, tú que has hecho cuatro páginas, ¿no? ¿Qué nos has querido transmitir con tu obra? Explícanos un poco. Bueno, yo suelo transmitir las cosas a través del humor, porque yo no trato de transmitir tanto un mensaje, sino que la gente se ría, ¿no? Que es lo que importa, porque sé que mis dibujos son bastante cutres, haciendo honor a la verdad, pero hay muchas cosas así como... No todos estamos de acuerdo, ¿no? Como, hay muchas cosas como ASDF Movies, Cuánto Cabrón, que son páginas de dibujos así simples, pero hacen reír, que esa es su función. Aún así, en este hay un mensaje que es que para ligar hay que mentir. Y en cierto modo es una verdad como un templo, pero yo trato más de hacer el humor. Alvarito que está casado y está a punto de tener un hijo, hace así con la cabeza diciendo sí, sí, sí. Y además se despolla. Ha puesto cara de me gusta del Facebook. Estás logrando tu objetivo, Goe. Pero yo trato sobre todo mediante el humor, de hacer humor de una realidad, que es que para ligar hay que mentir, pero lo principal es el humor. Tú has querido ser honesto en este tema. Un momento, que subo la música. Hey, la taberna de Moses Lake, muy rico. Esa es buena. Ya pueden continuar. Bueno, pues eso, Goe, que entonces tú has sido sincero en ese tema de que hay que mentir, ¿no? Eso es lo que nos quieres contar. Exacto. Muy bien, pues bueno, pues este fanzine flasero, atiende. Se llama Estafermo. Así mirabas a tu novia. Y este también pues tiene su propio blog y todo eso, que se puede encontrar en cualquier lado, ¿vale? Otros fanzines que tenemos, pues por ejemplo, el cómic en 24 horas de Jordi Ballarri. Hay una iniciativa que hace años se le ocurrió a no sé quién a través de internet. ¿Tú sabes algo de esto, Iru? Sí, no me acuerdo cómo se llama este muchacho, la de hacer un cómic en 24 horas. ¿Qué información damos? Bueno, pues a un tío se le ocurrió esto. A ver, esto no se puede preguntar así, a buena pluma. Bueno, pues esto es así. Entonces el tío dice, pues mira, te coges, te haces un cómic en 24 horas, una página cada hora más o menos, y total en un día que estás ahí y que no tienes nada que hacer, pues te sacas un TVO entero. Y entonces pues hay distintos autores que dicen, voy a probar a hacer esto. Y el Jordi Ballarri este, por lo visto, se fue una temporada a vivir a Filadelfia, me parece que nos dijo. Donde hace mucho frío y no tenía otra cosa que hacer, su mujer debía trabajar o algo. Y como allí no siempre tenía... Siempre hay algo más que hacer. No tenía amigos ni tenía nada y no es canadiense, para estar pasando el rato, ya sabemos cómo, pues dice, pues me voy a hacer un TVO. Y se hizo un TVO entero, está dibujado con un estilo más rápido y más simple de lo que suele hacer él, porque claro, si no, no te lo haces en un día. Pero bueno, pues es una historia entera que luego lo fotocopió en plan fanzine y nos lo regalaba por ahí los amigos. Claro, el reto está en hacer el guión, el lápiz y la tinta en 24 horas. No, y en menos también, ¿no? Porque el señor Álvaro Rabo no sí, seguro. Solía hacer eso. En 24 horas se habrá hecho la producción completa de toda su vida. Cronometrar cuánto le costaba. Lo que pasa es que el misterio todo. De este, que esto es lo más peculiar, es hacerlo en 24 horas seguidas. Que eso es lo difícil, porque es decir, estar 24 horas allá dibujando, en vez de decir, hostia, que me voy al bar o lo que sea, no, esto es lo... No, pero esta movida salió en internet y fue una cosa no solo española, sino internacional, es decir, sí, había varios autores, algunos franceses, americanos, y había gente que no lo lograba, que a las 13, 15 horas ya se ha dado por vencido y decía, oye, mira, que no soy capaz de estar 24 horas, vaya mierda, me voy. Los canadienses eran los que más fracasaban. Los canadienses, es que esto de estar dándole a la sardina y dibujar al mismo tiempo, pues hay que ser ambidestro. Y hablando de gente que podría dibujar como los canadienses, tenemos el fanzine Rantifuso, que va ya por su número 10. Y nada, también son amiguetes nuestros, fancineros, pero vamos, una calidad en la edición, en el dibujo. Hace novela gráfica. Es una novela gráfica que vale solo 5 euros. Y salen monos en la portada. Y nada, este número pone Monumental, que supongo que será el nombre del especial. O a saber, pues sale un estarán aquí ya los rantifusos tirándose los pelos. Sale un monumento. ¡No sale de nada! Un monolito con claro. Unos monos. Pues monumental, es un juego de palabras muy complicado para la Entonces, bueno, pues hay una serie de historias, todas de mucha calidad, tanto en el color, como en el guión, como en el dibujo. Y nada, a mí concretamente, por decir algo que está feo, las que más me gustan pues son las de Juan Fender, que es un tío que dibuja muy bien, colorea... Bueno, no pero sé, que es pelirrojo. Tiene es pelirrojo, no tiene alma. Y es así. Oye. Es lo que tiene. Oye, un fallo tiene que tener el chico. Es un artista, pero es pelirrojo, oye. Ya está, no y pasa es tan nada. Guapo que Carlitos no puede, ¿no? Pues lo ve y es que necesita no abalanzarse. Siempre es una noche estrellada. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, luego están las de Samu, las de Samuel, las de Dani y me gusta mucho también lo que hace Elisa. Elisa McCluskin. Una maravilla a todo color y que me ha gustado mucho. Por 5 euros no es dinero. Amigo. Le damos un 10. Yo le doy un 10. Un 12. Venga, porque es el número 10. Otros fanzines que hemos pillado allí. También pillamos uno que se llama Mantarraya, que me lo dio un chico que se llama Ramsés, que lo conocimos este año, que es un chico jovencito con melenas, que les gusta el rollo manga y tal. Entonces, bueno, pues se han sacado este primer fanzine, que está curiosete. Por ejemplo, en la portada salen Lobezno y los X-Men con una batamanta. Y bueno, pues esto es lo que hay. Cosas de internet y de la juventud. Luego hacen una especie de parodias de no sé qué personajes de manga que yo no sé muy bien quién son, pero saben los Fruitis, que eso sí que sé quién son. Lo que me extraña es que lo sepan ellos. Entonces, bueno, pues ahí está, que es una cosa curiosa. A ver. Pues un rollete, pues con muchas parodias a cosas de la tele y sobre todo, digo yo, creo que de cosas del manga. Yo cuando una cosa no la entiendo digo, esto será del manga. Go está nervioso, ¿eh? A ver, no sé si yo sabré qué personajes son y si no lo sé, pues... Al no principio sale como un pirata y él lo sabe, lo dice. Luchando contra los Fruitis. Sí, el pirata es Luffy del manga One Piece y la chica que está con él es Nami de Eiichiro Oda. Atiende los canadienses que se la saben todas. Bueno, otros fanzines que he pillado también son de un viejo conocido nuestro, que es Tony Cudo, un chaval que conocimos hace un par de años en el Salón del Cómic de Barcelona, y edita, autoedita, unos tebeos que se llaman Super Barna, que él lo define como un grupo de superhéroes que aparecen en la ciudad de Barcelona, por eso se llama Super Barna, ¿vale? El personaje no es que se llame Super Barna, de hecho el personaje es un chico que se convierte en una chica, entonces se llama Woman, y luego sale otro que es como un paparazzi que se parece a Spiderman y cosas así. Él hace cómic de superhéroes, pero con puntitos de humor y tal. La verdad es que el chaval es muy honesto con lo que hace y continuamente te está diciendo, bueno, pues estoy practicando, cada TVO que hago intento mejorar, lo que puedo, lo sé qué, no sé cuántas. Y la verdad es que es un tío muy simpático y los TVOs merece la pena leerlos. Luego ya como editorial, se autodenominó Editorial Letra Blanca y ha publicado por primera vez un TVO que no lo ha dibujado él, sino que lo hizo un amiguete suyo, que se llama Alfredo Murillo, que por lo visto también hace webcomics. Y el TVO se llama Amor de Ambulante. Igual es novela gráfica porque tiene igual ciento y pico páginas. Y es una historia muy rollo manga y con unos toquecitos, creo yo, dentro de lo poco que conozco de este mundillo, al estilo de Scott Pilgrim contra el mundo, que es el único que empecé a leer de este rollo y que lo dejé porque no entendía nada. Y este por lo menos lo he entendido todo. Porque eso te veo para gente joven y yo, lo siento, ya tengo canas en el escroto y ya no estoy para estas historias. Pero vamos, el chaval la verdad es que se lo ha currado, el tebeo se entiende perfectamente, que para una primera obra siempre es difícil, el dibujo está más que correcto y hasta hace algún experimento por ahí a la hora de contar las cositas, como por ejemplo que están unos amigos jugando al billar y la conversación la sigue en cada pelotica del billar, es uno de ellos, yo que sé, tontas, así que es simpático de leer. ¿Y esto para el flasero cuánto cuesta, dónde se puede conseguir? Pues no lo sé porque me lo dio el amiguete, pero aquí pone que vale 7,95. Estamos es tomo más o menos gordete, pero vamos, editorial Letra Blanca con K, o sea que se puede comprar a través de la red seguro. Yo creo que está majete. Este se lo va a dejar a la Iru porque tiene pinta de ser de los tebeos que a ella le gusta. A ver. A mí se me ha hecho ameno, ¿eh? O sea. Gente, bueno, con otra con cosa de la que vamos a hablar. ¡Va a hablar ella! Yo quiero hablar de este, que es que me ha gustado mucho. Se llama Harry Clever y es de un dibujante de aquí, que se llama Chema Cebolla. Pues cómeme la polla. Muy bien, güey. Qué rápido, ¿eh? Esto no estaba preparado, ¿eh? No, no os lo penséis. Ha sido espontáneo. Los autores canadienses son así. Menos mal que no he dicho el segundo apellido, que es civil. No rima con nada, pues, así ya. Que... Me follo un mandril. Entonces, por bueno, ejemplo. Esta es la recopilación de una serie de historias sobre Harry Clever, que es el detective más listo de la ciudad. Que después se ha de Goe, que tiene una capacidad para la rima que... Medios. ¿De qué ciudad? ¿De Zaragoza? ¿De Nueva York? ¿De Los Ángeles? De una. Es que ahora que lo preguntas, yo creo que es de Zaragoza. Pues hombre, creo que sale Dashiell Hammett en una historia. Así pues, ¿de dónde era Dashiell Hammett? Pero Dashiell Hammett veraneaba aquí todo. De Logroño. Porque era de Alfocea. Lo que sea, pero está muy bien. Está muy bien. Tiene un estilo que sé que ni me lo quería decir, que era rollo Bendis. Es un poco Bendis, sí. Es un poco Bendis el estilo y... Esto nada. Es bueno, no lo digo como si fuera algo malo. No, no, y además no hace lo que hace Bendis, que saca cuatro veces seguidas el tío con la misma cara. Alguna fotocopia ahí también. Sí. Pero bueno, es novela negra, intriga, misterio, femme fatale. O sea, la novela gráfica negra. Y no sé, a mí me ha gustado mucho. Sí, es una... Con ganas de más. Carlos dice que esto no es un fanzine. O sea, Carlos dice que esto es un fanzine y yo digo que es un cómic. Es que yo realmente, como esto de llamarlo de una manera o de otra, me suda la polla. A ver, yo los tengo como fanzines porque son gente que se lo autoeditan y ya está. Entonces, pues, para mí eso es un fanzine, pero... Aquí edita Termocero, que no sé si es editorial. Claro, también, claro, es que... Bueno, pues llámalo TV, llámalo fanzine, llámalo como quieras. A mí me gusta igual. Bueno, ¿y quién habla de Termocero ahora? Pues yo no, porque no lo he leído, como lo he dicho. Yo tampoco, porque no hay huevos de leérselo así del tirón. Lo tengo en el váter, pero no lo bueno, tengo. La, pues el, a mí no me miréis, ¿eh? El TVO de Harry Clever, de Chema Cebolla, lo editan los amiguetes de Termocero, que estuvieron aquí una vez. Y ellos, al mismo tiempo que han sacado este cuadernillo, que vale solo 3 euritos, creo. Atento, Flasero. Atiende, Flasero. Harry Clever. Es que no sé de qué TVO me estabas hablando, que me he ido a hacer pis y... ¡Ay, Flasero, venga, que lo volvemos a contar! ¡Ya! Venga, Harry Clever, de Chema Cebolla. ¡Cómeme la polla! Por si te has perdido el chiste cuando hacías pis. Y esto lo publica Termocero, ¿vale? Termocero Comics acaba de sacar también, además de este tebeito, el número 2 de su revista, en la que colaboran un montón de dibujantes aragoneses. Pues están, yo qué sé. Carlos Vibrián, Chema Cebolla, Carlos Vibrián, Chema Cebolla, Víctor Romano, Calitos. ¿Cómo se llama este chico? El Avilés ese, se le ve el cartoncito. Se me ha olvidado el nombre, ahí me va a matar. Bueno, pues ese que va a matar a Rairu. ¡Hombre! Tu amigo José Domingo. Bueno, que está José mucho Domingo, que está mucha gente. Pero ese no me va a matar. Y eso, que han sacado el número 2 de Termocero. Luego, otro que es curiosote es el Huecine, ¿vale? Esto es una cosa un poco peculiar. Un montón de frikis que hacen cómics por internet, que se llaman webcomics.es, y hay, no sé, a lo mejor hay 200 taraos de estos haciendo esta historia, pues una vez al año o dos. El futuro de los cómics. Hacen una publicación en papel en la que colaboran un poco todos. Han sacado creo que 5 números y son unos tomitos que aún son un poco gordos y tal, pero sinceramente yo vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes, yo me los leo y es que no entiendo nada. Creo que esto ya es un salto generacional demasiado importante para mí. Esto es para chicos muy jóvenes, porque está todo el rato con cosas de videojuegos y mangas y cosas que yo no sé de qué hablan. Entonces no te puedo decir si es bueno o es malo porque no entiendo nada. Ya hasta ahí puedo leer. Hay alguno que me gusta más, por ejemplo el Listo, pero porque ya se le ve que es un tío más mayor y habla de cosas un poquito más universales, pero Son cosas ultra frikis. Estás muy viejo, ¿no? Estoy muy mayor ya. Oye, sí, Carlos, ¿y no vas a hablar del de travestis, de que es erótico? De... Que lo tienes enemistado. Que sí, que es... Que... Ah, el de... Ay, es que se lo dibuja Harley ninjas y el de... Ninjas contra piratas. Ay, ay, ay. Ese es. Hay uno que se llama Ninjas contra piratas 2, pero ese no me lo llevé al final. El que lo hace un tío que se parece al gordo no de... ¿Por qué no te lo llevaste? Qué no, cosa más fea. Al final no me lo llevé. Se parece al gordo de Perdidos y hace un TVO que es de hentai... El hentai son cómics estilo japonés, pero de metesaka. Tú sabes, Alvarito, lo que te estoy diciendo. Hentai. No. Guarrería. Guarrería, ¿cómo se hace el tonto? Lo que pasa es que este tío da un paso más allá, da una vuelta de tuerca y hace tebeos porno, pero con hermafroditismo. Es decir, tías con cipote. Y además, cuando están dándole al 1-2, hace unas cosas muy raras porque hace como cortes transversales. Cortes agitales. Para sí, que se vea cómo entra el pene dentro de la vagina, con el otro pene por ahí colgando y otro por el ojete. Es una cosa. Solo hace otra gente y lo llaman arte. Y otro día le dije de buen rollo, macho, esto que haces tú es asqueroso, y se me enfadó. Y le dije, bueno, perdona, no te enfades, tío, pero. Joder, una pregunta. Durante todo el salón, cuando vais al baño, ¿vais tranquilos o vais acompañados? Yo es que ahora ya no voy porque ahora hago orina y defecación tántrica. Sí. Lo aprendí de Sting. Sí, sí, en vez de sacarlo fuera de mi cuerpo, lo meto y eso da unas energías. El problema del baño del salón es que es el camerino de todos estos que van disfrazados. Sí. Es lo que te iba a decir. Entonces, yo fui a mear. Fui a mear dos veces lo que. Pues eso, estás en el stand, bebes cerveza, estás en el stand de los fanzines, bebes cerveza, bueno, fanzine con cerveza. Y fui a mear como tres veces seguidas y había un tío poniéndose camuflaje en la cara. Y a las dos horas, más o menos, debió ser que lo que tardó en dar la vuelta por todo el fanzine, vino vestido como de Chewbacca, pero no era Chewbacca, era como de césped, con un cartel que ponía asesino por dinero. Ah, yo me hice una foto con ese. Sí, te hiciste una foto con ese. Yo pensaba que ese tío iba disfrazado de esa cosica que sale ahora en el río Ebro. De... Pues sí, iba disfrazado. Iba disfrazado como, eso. Como eso, pero todo por encima. Pero claro, esto es una cosa que hay que quedarse con la idea. Estos no vienen así en el autobús, no cogen el 40 vestidos de musgo, sino que vienen al fanzine, al salón. Vestidos normal, bueno, sea normal como sea, viste la juventud ahora, con los pantalones cagados, pero luego se disfrazan de musgo en el baño. Entonces tú vas a mear y de repente te encuentras al tío y lo vas viendo como. Es un señor vestido de musgo. Sí, sí, es una cosa un poco inquietante. De toda esa gente que estaba disfrazada, ¿había alguno que se le pague por estar allí? O... Sí, hay un grupo de teatro que todos los años vienen uno u otro, y este año vinieron tres chavales muy salados, no sé cómo se llama el grupo de teatro. Pero había un rato que se disfrazaban de unos superhéroes de color que iban con el traje naranja y una capa morada, iban haciendo por ahí el tonto y enredando a la gente, la verdad es que muy graciosetes. Y luego se disfrazaban también de Popeya, sí. Popeye pero con órganos sexuales internos. Era rollo queer de cambio de género en pues eso, Popeye, Tintina, Tintín, y luego después y otro chico que iba disfrazado, no sé muy bien. Y uno calvo que iba de una cosa que me dijo que era no sé qué del manga, pero lo mismo, que yo no sé lo que es. ¿Y el que iba de Mortadelo disfrazado con lo no, de Tropa de Asalto? Ese iba por sí mismo. Ese es de la tienda Excelsior, ajá, que el de Excelsior tiene varios trajes de la Guerra de las Galaxias y se lo pone él y algún amiguete y tal. Más entonces había uno que iba disfrazado de Stormtrooper, que son los soldados estos blancos, uh-huh, y se quitó el casco y se puso una careta de Mortadelo, entonces iba de Mortadelo Stormtrooper. Esas cosas que a los que no estéis metidos en el mundo del TVO os chocan, pero que para nosotros son el pan nuestro de cada día. Bueno, a mí me daba un poco de miedo, ¿eh? También. Era inquietante. Y de todos, era muy inquietante. De todos esos disfraces, o como se quiera llamar, ¿cuál era el más logrado? O... Hombre, el de musgo no estaba mal. Sí, pero como también es un disfraz, porque disfrazarte de musgo... Yo no pensaba que iba de la cosa del pantano. La verdad es que los del grupo de teatro, cuando iban de superhéroes, iban bien, pero el tema de Popeye y Tintín cambiado de género estaba bastante bien conseguido. O sea, a mí ese me sorprendió gratamente porque molaba. Es decir, no era... Luego es gente que sabe reír de sí misma. La biblioteca Cubit puso un stand para animar a los chavales a la lectura y no sé qué, y habían pagado a tres tíos para que fueran disfrazados de zombies. Y entonces iban de zombies todos con un traje negro y la cara pintada de blanco. Y yo les digo, joder, más que zombies parecéis mimos, que casi da más miedo. Digo, solo hay una cosa que dé más miedo que un zombie mimo, y es un zombie tuno. Y al día siguiente uno de los tres vino igual, pero con una capa de tuno. Y dices, esto solo pasa en el salón del cómic, amigos, esto es mítico. Bueno, el último fanzine del que quería hablar ya, y este poquito, es uno que se llama Vaya Mierda, que hace honor a su nombre, y es un fanzine tradicional, pero en vez de hecho en un folio dobladito, es en un A3 dobladito, por lo tanto queda pues un fanzine bastante más grande. Es un fanzine de los que parece mentira que todavía se hagan hoy en día, porque son lo que hoy en día se hacen los blogs, pues cuatro textitos explicando tus movidas, tetas, y algún garabato y tal. Sí, a mí me gusta porque yo soy muy fanzinero, entonces a mí estas historias me gustan y me encanta que todavía haya gente que siga haciendo esto cuando ya el papel en este sentido tristemente ha desaparecido por el mundo del blog. Pero bueno, es curiosote también. Y este lo mismo, se puede encontrar en vayamierdafanzine.es. Y hasta aquí nuestro repaso a los fanzines. ¿Nos da tiempo a repasar dos tebeitos más? Sí. Venga. Yo una pregunta os quería hacer del tebeico. ¿Habéis visto, habéis encontrado, descubierto algún autor así nuevo que digáis? Si somos los de siempre. Son los de siempre. Hombre, pues por ejemplo el chico este, el Ramsés, el del fanzine ese que te decía antes, yo no lo conocía y ahí publica también. Entonces, no, había cosas nuevas, ¿no? Diferentes. Que sí, algún autor que no, de siempre. Que no haya publicado. Yo creo que hay gente aficionada a los cómics que se ha animado a dibujar, ¿vale? O sea, aficionados lectores que vemos por ahí que han decidido pues dar el salto y dibujar algo. Está también Mercurania, que también hizo una página. Y el Melgares, que también hizo, sí, no verdad. Sé si el año pasado había hecho algo, pero... Me suena que también, pero vamos, no me acuerdo. Había, no, es que poco había la gente unos va entrando autores, en la dinámica sí. De presentar dibujos y... Es que el salón del cómic, quieras que no, funciona muy bien de cara a que al ser una cosa que se hace muy visible, la gente como que sale del armario. Porque también, por ejemplo, este año que hablamos siempre que ha habido un boom de publicaciones aragonesas, dentro de lo que cabe... También ha sido gracias al salón. Si no hubiera salón del cómic, no habríamos sacado unos cuantos nuestro TVO porque no hay mercadillo para moverlo. Entonces, el hecho de que se vea, este año, por ejemplo, viene mucha gente con los críos, gente a pasarlo bien, y la verdad es que es algo más social, más divertido. A ver qué pasa el año que viene. Y luego otra duda me quedó. Una vez que tenías que comprar la entrada, ¿con esa entrada podías entrar y salir tantas veces como querías? Sí. Mierda. Entonces, hasta que se acabó la entrada. Tú pagaste 18 veces, pues vaya. No. Pues para el ayuntamiento. Es que la primera vez, como iba con un crío, pues no me dio tiempo a mirar con tranquilidad. Lo poníamos en el cartel, por si acaso. En el cartel ponía entrada a 1 euro, válida los 3 días, te regalan un tebeico, y los niños gratis. Creo que hubo gente que entró porque se encontró la entrada en el suelo, o sea que también. La trampa era fácil de hacer. Y bueno, pero tampoco era dinero. En cualquier caso, que... haber avisado, tío. Te sacábamos la acreditación, que no pasa nada. Bueno, hacemos la seccioncita del Dr. Neumann y de la Aero. Bueno, sí. Si da tiempo. Si da tiempo. Bueno, yo voy a hablar de un tebeo que espera, es... Espera, que la Iru te va a cantar la sintonía de tu sección. Es que ya se me ha olvidado. Venga, que da igual, canta. Super Sonic Man, I wanna be. Madre mía. Bueno, espectacular. Espectacular, como siempre. Muy poquita voz, pero muy desagradable. Una puta mierda. Ese es mi padre. Castigado. Vete a por una cerveza. Voy a hablar poco, pero cuando habla... Bueno, yo voy a hablar de un tebeo que es de 2004, que se llama Capitán América la Verdad, y que su premisa parte de que en vez de hacer el experimento del Capitán América directamente en un americano joven y rubio, hicieron la experimentación principal en un grupo de soldados negros que forman parte de un batallón, porque si sale mal, estaba segregado, ¿no? Pues así. Un poco sigue la premisa de un experimento que hubo muy famoso, se llama Experimento Tuskegee, que es más bien famoso en el sentido negativo, porque fue una de las investigaciones con menos ética que se hizo fuera de los campos de concentración nazis. Entonces, en este estudio lo que se hizo fue a gente que tenía sífilis negarles el tratamiento, porque eran básicamente eran individuos negros de un condado en Alabama que se llama Tuskegee, y de ahí el nombre del experimento. Entonces, haciéndose eco de esta historia de experimentación en ciudadanos norteamericanos que eran de una etnia determinada, pues eso, se investigó el suero del supersoldado en soldados negros. De tal manera que la verdad es que el primer Capitán América no era ese rubio que fue congelado posteriormente, sino que era un soldado negro. ¿El experimento este de no darles medicación? ¿En qué consistía el experimento? A ver, pues ¿qué pasa? Consistía, comenzó en 1937, cuando no se había inventado todavía, no se había descubierto la penicilina. Entonces no había tratamiento para la sífilis, los tratamientos que había no funcionaban muy bien. Entonces el planteamiento del experimento originariamente era ver a una serie de pacientes que se sabía que tenían riesgo de contraer la sífilis y seguirles en el tiempo. El problema está que en 1942 o 44, ahora mismo no recuerdo y debería sabérmelo porque soy microbiólogo, estás en el paro, se descubrió la penicilina y ya había un tratamiento para la sífilis, pero a esta gente, a este grupo de pacientes, se les negó el tratamiento. Entonces estuvieron 30 años hasta 1974 o algo así, sin recibir un tratamiento para una enfermedad que es curable y que tiene implicaciones importantes. Pero se les negaba porque eran negros y ya está. Sí, ellos venían ahí, les hacían análisis y tal, les pinchaban. Yo no me he enterado, ¿qué tiene que ver esto con el cómic? Pues esto es la premisa según la cual... Bueno, porque como son negros, da igual. Esa es la premisa. Vale. Bueno, total, el experimento al final hubo una serie de gente que no llegó a ir a la cárcel, pero que fueron denostados por la comunidad científica, y al final pues hubo un montón de personas que pues, se transmitieron a la enfermedad a sus hijos y demás. Bueno, pues esto es el planteamiento que se parte, ¿no? El ejército de los Estados Unidos, en vez de utilizar a un soldado blanco y rubio para hacer las pruebas del supersoldado, utiliza un batallón de soldados negros. Con sífilis. No tenía sífilis en este caso. Creo uno que sí, os habéis liado. Uno sí. Uno sí, pero no, era uno que era canadiense. Por otra razón. Uno que era canadiense y iba de putas y pilló sífilis. Que luego hablaremos de él. El caso es que este soldado fue el primer Capitán América que hubo y lo mandaban en misiones suicidas para probar cómo era capaz de hacer. Vamos, que la cosa era matar al negro. Básicamente. De todas. Entonces, la historia que se cuenta es eso. La premisa de que el primer Capitán América fue negro. Y que y todas las perrerías que hacen al pobre hombre. Y este soldado es el que sobrevive, y cuando el Capitán América se da cuenta de esto, de lo que ha hecho su gobierno y tal igual, pues se entristece mucho e intenta arreglarlo, ¿no? Esto es un TVO, digamos, diferente. La gracia que tiene es que es un TVO de Kyle Baker, que no está en su mejor momento, tiene un estilo bastante cartoon, que si conocéis a Kyle Baker sabréis que cómo dibuja. Y el guión es de Robert Morales, es un poco inconexo. Es decir, hay momentos en los que se pierde. Tiene, ¿no?, todo este cómic. Pero es un TVO que es interesante, pues un poco por la premisa que os cuento. El planteamiento está muy bien. El planteamiento está muy bien. Y es un poco difícil de conseguir porque está descatalogado en este momento, pero lo podéis encontrar en saldos en muchas tiendas. Por ejemplo, en el Salón de Cómic de Zaragoza, en una tienda vi que tenían 5 o 6. ¿Y repetimos el nombre para los flaseros? Sí, para los flaseros se llama Capitán América la Verdad, y los autores son Kyle Baker a los dibujos y Robert Morales al guión. Venga, pues ahora que nos acabe hablando la pequeña Airu de un TVO de canadienses pajilleros. No ponemos sintonía, no ponemos sintonía porque no tenemos tiempo, así se lo acabamos, tiempo, ¿te parece? Vale, si no me entrevistáis me voy. Si no me la... Espera, Goe, que tienes que dar tu opinión ahora. Es primo hermano tuyo, Goe. No, yo no lo conozco de nada. Pero si es canadiense y se la casca, joder, Goe. Venga, tú. Yo no soy canadiense. Bueno, pues yo quería hablaros hoy de un viejo conocido nuestro que ha sacado su último TVO aquí en España, que se llama Chester Brown. Ya hablamos de él. Recordemos grandes momentos de Chester Brown. Ya hablamos de él con el Playboy, que era un muchacho que se la cascaba de rodillas mirando fotos del Playboy. Saludos eran de muchachas negras que no le gustaban. Que no le gustaban, ¿no? Ya os acordáis, ya os venís a acordar. Y que luego, ¿no?, le machando en un bote, quería llenarlo, que era un tipo de autosuperación. Ese era su mejor amigo, se llama Joe Matt, y ese quería llenar un bote. Bueno, no pasa nada. Ahora La Cúpula ha publicado en España el último TV de Chester Brown, que se llama Pagando por ello. En este por fin llena el bote, porque es la intriga que se quedó en el otro TV anterior, que no... Ese ya hablaremos, ya hablaremos. Ah, vale. Hablaremos en otro momento, que también está muy bien. Bueno, Pagando por ello, memorias en cómic de un putero. Bueno, pues como os podéis imaginar, Chester Brown cuenta pues sus experiencias con prostitutas. ¿Vale? Porque Chester Brown paga por ello. Ha decidido que él no es capaz de encontrar una relación amorosa, romántica, satisfactoria, que no le haga daño. Nadie lo diría. Y ¿Os recuerda a alguien? Y entonces pues ha decidido pues que el sexo lo va a pagar y ya está, y no pasa nada. Entonces, así a priori podríais pensar que es un cómic, yo que sé, un poco sórdido, ¿no? En plan, ¿me va a contar ahí cómo va con las prostitutas para arriba, para abajo? Pues no. Es un cómic que está muy bien, son muñequicos pequeñicos, no sale ninguna cara de prostituta, no sale... Porque no la sabe dibujar. Que sí que la sabe dibujar, pero les pone un bocadillo en la cara para preservar su anonimato. Sí. ¿Cómo os podía hacerles una cara que no fuera la real? Porque si les pone un bocadillo... ¿Ves qué fácil? Menuda mierda, es que queda súper cutre, o sea... Pero tú lo has visto, güey. No, pero me basta con lo que me acabas de decir, es que eso de que le pongan un bocadillo en la cara queda muy mal, queda como el culo, no lo hago ni yo. Da tu opinión, pero no te alteres. Goe no se eclipsa, como podéis ver. Más allá del título de Memorias en cómic de un putero, ¿no? El cómic lo que tiene en el fondo es un debate, el clásico debate sobre la prostitución, ¿no? Sobre las implicaciones legales y morales de la prostitución. Sí, mucho debate, pero que este se va de putas estos fines de semana, ¿no? Por supuesto. ¡A mi debatiz! No, se va una vez al mes, porque para más no le llega. El hombre hace sus cuentas y dice, pues me llega... Alvarito ya... Es un tío muy organizado. Me llega pa' una vez cada tres semanas. Presupuestos generales del Estado. Una vez cada tres semanas y va repitiendo. A lo que llega allí cada tres semanas grita, ¡ay, bala, bala! Se va con Gwendolyn, se va con Anne, repite con Denise, va así pues con su chica. Este TVO nos plantea una curiosa incógnita, es si su primera obra era sobre las pajas que se hacía su segunda obra es Cuando se va de putas. ¿Qué nos reservará para el futuro este interesante autor canadiense? Yo te lo juro que ahora mismo no tengo ni idea de lo que nos puede contar. La primera vez que le dieron por el culo, quizá. Pues podría ser. Era una noche estrellada. A ver si hay suerte y sigue ofreciendo lo mejor de siempre, sí mismo. Siempre con prostitutas, siempre pagando por ello. La cosa es que aunque lo veáis así, es un tebeo de verdad que es interesante, que está contado el tema de la prostitución de una forma neutral, natural, sin ningún tipo de problema. Él les pone su postura, no quiere polemizar, él lo cuenta, pues yo pago por ello, pues a mí me parece mal, le dice el uno, pues a mí me parece peor. Y el otro no quiere convencer a nadie. Yo me voy de puta así. A él le llega la pasta, él lo quiere hacer así, pues lo hace así y punto. Es un tebeo además que, bueno, él habla de que él siente afecto por estas mujeres, de hecho repite, y llega a un punto de relación en que al principio se presenta con un nombre falso y acaba diciendo, no, yo soy Chester Brown. Ay, ¿a qué te dedicas? Pues yo hago cómics. Ay, ¿qué cómics haces? Pues hago uno de uno que se la cascaba y lo echaba en un bote. Pues ahora mismo no me suena. Ese es el Carpanta, ¿no? El Carpanta no es. Ahí donde lo veis, ¿no? Ante la estupefacción de todo su entorno, que dice, ¿pero qué estás haciendo? Pero estás enamorado, como si fuera Pretty Woman. Pero no, él no está enamorado, él solamente paga por ello. ¿Del bote o de las chicas estas? Que ahora me he perdido ya. No, estamos con las chicas. Si estaba enamorado del bote o... No, el bote no se enamora uno. Entonces, es un tebeo de verdad que está muy bien. Él plantea su postura de la descriminalización. Eso es. De la prostitución. Él no habla, él no quiere que él se regule. Él dice que es un trabajo como otro cualquiera, que regularlo, ¿para qué? ¿Acaso se regula otras profesiones? Pues ninguna, por ejemplo, si eres chapista, no, eso no está es regulado. Es un contrato, él habla de que es un contrato. Entonces él plantea una postura abierta y, no sé, es un debate que queda abierto y que, no sé, está bien. Y para que los flasheros se enteren esto, ¿cuánto cuesta y dónde se compra? Bueno, este es un pequeño problema. Pagando por ello. Pagando por ello lo vais a pagar bien, ¿no? Son 26 euros. A tope. Madre mía, pagando por ello. Que yo no sé cómo va lo de las putas, pero para una paja seguro que te llega con 26 euros. Para que te hagan una paja, digo. No da. 26 euros yo creo que da para completo. Pagar 26 euros para que las tías les pongan un bocadillo en la cabeza, pues como que no. Cri, cri. Oye, y esto, con estos títulos que sugerís y tal, ¿se puede uno acercar a una biblioteca pública y decir, ¿podéis pedir esto? Hombre, esto es una novedad, entonces en principio pues si, no si tienen dinero, tienen presupuesto para comprar tebeos nuevos en la biblioteca a la que vayas, sí. Pero por ejemplo en la biblioteca Frida Kahlo el otro día sí que se llevó el Robin Hood se llevó el del Playboy. Bueno, pues ese es del Playboy, ese es el de la silla, ¿no? Que se la cascaba en una. Sí, pero ese no se lo llevó, se llevó otro. Vamos, bueno. En principio suponemos que irán saliendo a lo pero largo. ¿Qué pasa? Que al final de verdad te quieres leer esto. Si es que al final venga a reírse, pero no, es que cojolín, que es un TV. Además, es curioso cómo cuenta, pues eso, el temor que tiene al principio, la inexperiencia, y luego, pues esta besa, esta no besa, esta quiere que acabe pronto, joder, esta no sé qué, esta no me está mirando a los ojos, no mantiene contacto visual. Pues, todo eso lo va contando, ¿eh? Yo creo que este tío que está empeñado en contarnos sus cosas, lo próximo es un tebeo sobre cagadas. Que también, no, es un tema muy polémico del que todavía no se ha hecho nunca un tebeo concreto. Y no está nada regulado y tampoco. Y podría poner en los ñordos, poner un bocadillo encima para no tener que dibujarlos. Bueno, está el vaya mierda ese. Pero este realmente es una mierda en concreto, pero luego no habla de mierdas. O sea, es una mierda como concepto, pero... Bueno, sea como sea, yo quiero terminar con una frase que dice el autor, que además me gustó. Dice que, bueno, el autor, como os digo, no trata de convencer ni de él lo expone y ya está. Y dice, no decido por todos, solo digo que para mí vale la pena. Y es con lo que hay que quedarse, para él vale la pena, pues oye. Esto es como los padres, hijo mío, si tú eres feliz, no pasa nada, no importa lo demás. Pues me parece a tope. Bueno, Goy, ¿nos quieres dar tu opinión sobre el tema? ¿Sobre qué tema? Da igual. Ah, pues podría hacer. Yo creo que estaría bien, cuando has dicho lo de hacer un cómic de cagadas, hay una anécdota que estaría interesante, porque siempre pienso, a estos autores canadienses, cuando cagan, ¿se les marca la vena al cagar o no se les marca la vena al cagar? Y... Pues me alegra que me hagas esa pregunta. Yo creo que la Iru lo investigará y yo para lo el próximo programa. Y os daré el veredicto, pero temo que sí que se les marca la vena al cagar. Vale, gracias por tu opinión. Es por cosas de la dieta de los canadienses. Bueno, pues con esta interesantísima cuestión, no exenta de polémica, próximamente portada del País Cultural, me lo estoy viendo, podemos despedir ya nuestra subsección de sí, porque os habéis quedado a gusto, ¿eh? Es que después de cagar es lo que... Venga, ponnos una de ese discazo que tienes. Bueno, chavalotes. No, voy a poner lo que está sonando de fondo, que es un recopilatorio de glam. No sé exactamente qué es. Lo que sea. Y ya veremos a ver qué pongo después. Oye, muchas gracias. Hasta el mes que viene. Alvarito. Alvarito. Hasta el mes que viene. Y como dijo Bebe, que os follen bien a todos. Muy bien. Había que citar a Bebe. Expansiva. Un programa de radio para subvertir conciencias. Las radios libres y comunitarias representan una alternativa al modelo de comunicación oficial que desde las instituciones se viene planteando y que duda cabe que realizan una labor en la difusión de planteamientos, en la difusión de pensamiento crítico increíblemente necesaria en algunos lugares. Sin embargo, en lugares como Asturias se están actualmente enfrentando a una agresión por parte del nuevo delegado de telecomunicaciones que ha tratado o que está tratando de llevar a cabo una agresión o ataques directos a la libertad de expresión de estas diferentes radios. En este programa vamos a tener la posibilidad de hablar con un compañero que está íntimamente relacionado con el mundo de las radios libres en Asturias, que colabora directamente con una de ellas, con Radio Cuca, que va a ayudarnos a comprender qué es lo que está actualmente pasando en Asturias referente a estas radios que desde, como es el caso de Radio Cuca, llevan emitiendo casi 3 décadas. Al otro lado del teléfono tenemos a un compañero que reside actualmente en Asturias, Camacho, un compañero allá donde los haya, también de larga trayectoria, que vamos a realizarle una serie de preguntas para que nos informe de cómo se está desarrollando la situación con las radios libres allá en Asturias. Muy buenas, compañero. Bienvenido a Radio Onda Expansiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues lo primero quizás es preguntarte qué es exactamente Radio Cuca, que si no me equivoco es la radio donde actualmente estás colaborando. Sí, efectivamente. Bueno, Radio Cuca es una radio libre que lleva existiendo 28 años en la ciudad de Oviedo, emite en Oviedo y alrededores, y en principio formó parte, ahora también, pero bueno, de una manera un tanto diferente, de lo que es el Club Cultural de Oviedo, que era una especie de tapar de los 70, el posfranquismo, podríamos llamar, en el que estaba, pues digamos, el rojerío de la ciudad, incluido el que fue el anterior presidente del Principado de Asturias, a veces, cuando era del Partido Comunista. Entre las actividades de este club, al margen de organizar charlas y eventos de tipo cultural, surgió la iniciativa de montar una radio libre en el que había compañeros libertarios, y bueno, este fue el proyecto que sobrevivió ya desde los años 80. Posteriormente, esta esta radio siguió manteniendo, digamos, la marca de Club Cultural de Oviedo, que ahora mismo es, digamos, el nombre de la asociación cultural que engloba tanto Radio Cuca, que es el corazón de este proyecto, como la biblioteca social y el grupo de montaña que tenemos. Es una radio que, bueno, no es nada nuevo, pero bueno, pues no recibimos publicidad ni dinero de ninguna institución pública o privada, no pertenece a ningún partido o asociación del tipo que sea, y la gestionamos en asamblea, o sea, todo lo que es típico y lógico en una radio libre. Una radio libre que lleva emitiendo, por lo tanto, nos comentas, Camacho, desde hace 28 años, es por lo tanto una quizás de las más veteranas que ahora mismo están emitiendo en el Estado español, y que desde hace ya unos días se enfrenta, como otras radios libres asturianas, a una amenaza. Me gustaría que nos comentaras, que nos informaras, que nos ilustraras un poco de cuál es la actual situación a la que se vienen enfrentando un medio de expresión libre como son las radios que no gozan de licencia, pero que están realizando una labor informativa. De acuerdo. De hecho, ahora mismo, todas las radios libres y comunitarias de Asturias, que serían básicamente tres, Radio Crash en Gijón y Radio Sele, que emite únicamente en asturiano, es la única emisora que lo hace en toda Asturias, Radio Cuca, las tres tenemos el mismo problema, incluidas las radios con una cierta participación municipal, como sería Radio Ujo, que también tiene algunos planteamientos cercanos a nosotros. Y el problema básicamente consiste en que hace, pues, cerca de mes y medio aproximadamente, le llegó a la comunidad de vecinos en la que estamos instalados una notificación de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de Asturias, dependiente del Ministerio de Industria, exigiéndoles la identificación de los propietarios de una antena que ellos consideran que emite ilegalmente, situada en la azotea del edificio. Que es exactamente lo mismo que ha pasado con todas las radios. Entonces, a esta asociación de vecinos, a esta comunidad de vecinos, perdón, se le amenaza de que en el caso de no, digamos, establecer la propiedad de esa antena, con una multa de hasta 500.000 euros por proceso administrativo. Esto viene dado por el hecho de que el anterior director de telecomunicaciones, el anterior jefe de telecomunicaciones, digamos, no había una relación cordial, pero bueno, nos dejaba en paz, o sea, nunca hubo maltrato con esta persona, sencillamente él sabía de la existencia de radios libres y comunitarias y las dejaba estar. Pero esta persona se jubila después del verano y el sustituto, que sabemos que viene de Zamora, anteriormente donde ha estado allí realizando algo similar, con lo poco que hay de espectro radiofónico no legal allí, pues una de sus intenciones es, según dijo, según nos podemos enterar, limpiar el espacio radiofónico asturiano, y en eso está. ¿Y por qué ahora, compañero? ¿Por qué crees que de la noche a la mañana, no solamente por este cambio en el engranaje institucional, se produce este movimiento tan tan peculiar para las radios libres asturianas? Pues yo creo personalmente, y como radio, que en este caso tampoco tiene mucha más historia de manos negras ni de intentar que con el cambio de gobierno, ya fuese autonómico o estatal, quitase las radios libres de encima, sino que sencillamente ha tenido que ser una cuestión de, en gran parte personal, de este paisano, que ya hizo lo mismo en Zamora, y luego, pues digamos, aprovechando que hay que mover un poco, pues intentar si nos puede quitar de en medio. No creo que vaya la historia mucho más allá, que sea como el caso catalán, por ejemplo, porque nosotros, según esta denuncia, se nos va a llevar todo este proceso adelante por la ley anterior, la ley de 2003, La ley nueva, que es de 2010, que ya sabéis que se supone que reconoce la existencia y el valor de las radios comunitarias y en principio abre la puerta a su legalización, pues ya sabéis que es una ley trampa. Bueno, esto es una opinión personal, en la radio hay diversas posturas, pero bueno, para mí no deja de ser una ley trampa, ya que es de aplicación en cada comunidad y en el caso catalán, por ejemplo, que ya hay una aplicación bastante avanzada, lo que está haciendo es meterle caña a las radios libres. Sabéis que se mete con la financiación, con los contenidos, con el porcentaje de emisión dentro de una ciudad, de un territorio concreto. Pero si fuese por esta ley, todavía podríamos, digamos, ver un poco esa mano negra detrás, ¿no? De quitarse todo el jaleo que hay delante antes de otorgar nuevas licencias. En este caso, como estamos con la legislación anterior, ya que en Asturias todavía no se ha empezado a aplicar la ley nueva y pensamos que va a tardar bastante ya debido al lío político que tenemos aquí, pues pensamos que sencillamente es bastante por parte del personalismo de esta persona. Pues otro de los elementos que quizás es interesante conocer, que quizás nuestros oyentes se están preguntando ahora mismo, es qué se está haciendo, no solamente por parte de Radio Cuca, donde ahora mismo estás participando, sino en todo el entramado de Radios Libres Asturianas, qué se está planteando para tratar de contrarrestar esta medida, este decretazo, este movimiento completamente arbitrario. Pues ya desde unos meses antes de toda esta historia, que recordamos que empezó para nosotros en noviembre, pero para Radio CL fue en octubre, ya se había vuelto, digamos, a revivir una coordinación de radios libres y comunitarias asturianas, en las que no solamente participan las tres que dije anteriormente, sino también Radio Nava, que es una emisora pequeñita que emite en un pequeño concello de aquí. Entonces, a raíz de eso nos empezamos a movilizar y digamos que de momento está habiendo, digamos, dos vectores, ¿no? Por una parte la situación legal, que está llevando cada radio en particular. Radio SL decidieron, debido a que fueron los primeros, son una radio que son muy poca gente, son bastante mayores, y que hubieron en contra de la comunidad de vecinos, ellos retiraron su antena y se emitió por FM. Ahora, muy provisionalmente, le estamos emitiendo nosotros por las tardes. En el caso de Radio Cuca, no quitamos la antena, nos hemos hecho partícipes de esa propiedad y vamos a intentar tirar por la vía legal, por ese lado, y bueno, con la decisión de que en el caso de que perdiéramos, solo quitaríamos la antena cuando venga la policía. Y en el caso de Radio Crack, pues están dando sus primeros pasos, ya que les llegó la carta la semana pasada. Eso dentro de la vía jurídica, que luego se ha pensado también en coordinar esfuerzos. Estamos recibiendo apoyo legal de la Unión de, creo que es la Unión de Radios Comunitarias, algo así creo que se llama, de Madrid. Eso es, donde están compañeros como Radio Almenara, etcétera. Efectivamente, etcétera. Sí. Pues estamos recibiendo asesoría legal de ellos y de otras personas. Entonces, quizá coordinemos dentro de lo que podamos también lo legal. Eso por un lado. Y luego, en el ámbito político, en el ámbito público, pues al margen de iniciativas individuales de cada uno, pues como curiosidad, pues hay bastantes personas de la radio que participan en varios grupos ultras de fútbol y colgar una pancarta, por ejemplo, hacer pintadas o cualquier cosa que se ocurra a nivel individual, como colectivo. Se realizó una concentración hará un mes delante de la Jefatura de Telecomunicaciones, que estuvo bastante bien porque ha recibido bastante apoyo de la gente en la calle y una cosa que bueno, que no es sorprendente en una ciudad pequeña como la nuestra, pero que sí que te ayuda, que es el hecho de que como mínimo nos conocían. Entonces, una cosa que nos vino muy bien. Luego también... Hay también un maratón radiofónico, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Ya te digo, que de actividades que hayamos realizado, pues la concentración. Luego también se están haciendo charlas. Ya se habían hecho algunas, pero bueno, se está aprovechando para realizar alguna más, tanto en territorio asturiano como en otros lados. Se va a ir próximamente a Madrid y a Galicia. Luego se está participando bastante en el Centro Social Ocupado La Magreña, que es seguramente la primera ocupa digna del nombre de Centro Social que ha existido en la historia de Oviedo, realizando un taller de radio, abriendo la biblioteca y demás. Y luego, como actividades futuras, el maratón, que va a ser, si no recuerdo mal, no sé si es a mediados de enero, porque cambiamos la fecha, ahora mismo no recuerdo, que el maratón en realidad no es una cosa nueva, lo hacemos todos los años por primavera, y hacemos 48, 50 horas de radio. Pero esta vez se va a hacer especial, invitando a todas las radios libres del Estado a que metan una cuña o algo de programación. Pues en ello, como otras tantas radios, hemos recibido la propuesta y en parte este programa y otra serie de iniciativas que se van a plantear desde Onda Expansiva pues se realizarán en solidaridad con Radio Cuca y otras tantas radios libres asturianas. Me gustaría, Camacho, que nos indicaras también para nuestros oyentes una forma de contactar con Radio Cuca y si existe la posibilidad de escuchar vuestra radio a través de la red. Sí, para escuchar por internet y para ver un poco las noticias relacionadas tanto con la radio, como con la biblioteca, como con el grupo de montaña y todas las actividades que nos resultan interesantes en el ámbito asturiano y obetense, está la página web, que es www.radiocuca.org, www.radiocuca.org. A veces se escucha bien, a veces se escucha mal, como todo eso por internet, pero ahí podéis también descargaros los programas, ver podcasts, enlaces y demás. Y luego, quien quiera contactar vía email, en radiocuca@gmail.com para la radio y en bibliotecuca@gmail.com para la biblioteca, ya sea para fotocopiar textos, pedir el catálogo y demás. Pues es un placer hablar contigo, compañero. Desde Onda Expansiva, manifestarte nuestra más absoluta solidaridad, porque a pesar de que de momento y hasta nueva orden Onda Expansiva no emita las ondas, emita única y exclusivamente a través de internet, pues la afinidad de proyectos, la afinidad de planteamientos que se tienen con Radio Cuca y otra serie de radios libres, pues nos hacen, que duda cabe, solidarizarnos y estar dentro de lo que se llama el mismo barco y el mismo conjunto de ideas y de pasión por emitir pensamientos y demás situaciones. Pues muchas gracias a vosotros, que bueno, estamos recibiendo mucho apoyo de radios tanto del Estado español como de otros lados, y bueno, en realidad es una cosa que nos anima bastante. Y bueno, pues comentar que a nivel personal, una última reflexión, que es que la radio, nos, a pesar de que no nos lo van a cerrar, eso lo tenemos claro, seguiremos emitiendo sea como sea, no es tanto un medio, o sea, no es tanto un fin en sí mismo, sino un medio para comunicar, digamos, todo el mundo que no se quiere que se sepa la función de la radio, y por esa misma razón vamos a seguir emitiendo. Pues en ello estamos, y un fuerte abrazo, Camacho. Hasta luego. Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.